Unidad 5. Vidas, vocaciones y proyectos. Sección 4. La vocación y el proyecto de vida. Actividad 1. Escucha y completa la conversación entre un grupo de jóvenes. Estuvo buena la conferencia. Me gustó. ¿Y a ustedes? A mí también. Ojalá hubiera más como esta. ¿Te da idea de lo que hay que considerar a la hora de elegir una carrera? Oigan, ¿no iba a venir Poncho? Iba a venir con tal de que lo invitáramos a comer después, pero a la hora de la hora se lo tragó la tierra. Se ha de haber ido con sus cuates ese vago. A mí me gustó venir porque el profe es buena onda y no es tan rollero. Estuve pensando en lo que dijo, pero la verdad es que yo ni estoy tan seguro de lo que quiero estudiar el año que entra. Pues, ¿no que enfermería? Pues sí, me gusta. Pero a lo mejor es un trabajo de chavas. ¡Órale! ¿Y quién te dijo eso? Pues mi hermana, ¿quién ha de ser? Ella dice que en los hospitales todas las enfermeras son mujeres y los hombres son doctores. Oye, ¿qué le pasa a tu hermana? Mi mamá es doctora. Y donde ella trabaja, están buscando enfermeros, porque dicen que son fuertes, y eso les permite hacer trabajos que son más difíciles para las mujeres. Pero en el caso de que quieras ser doctor, pues también puedes, ¿no? No, la verdad es que no quiero una carrera tan larga. A mí me gusta trabajar con los chavitos y con los ancianos. Ya estuve ayudando de voluntario en un asilo, y la mera verdad es que sí me gustó. Yo creo que es bueno hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Bueno, siempre y cuando puedas vivir de eso. Es lo que dijeron en la conferencia sobre la vocación. A lo mejor tú ya tienes esa vocación y ni te habías dado cuenta. Yo ya sé que quiero estudiar. Sí, ya sabemos. Veterinaria. Tú con tal de que no te separen de tus animales, ¿no? Pues sí, chavos, ni modo. Yo quiero estar entre perros, gatos, caballos y con ustedes, claro. ¡Ay, mira!